llevaste humilde por mí la cruz. Te levantaron entre criminales, Golgota, Golgota. Fue un escenario de vergüenza, en las horas tristes de la tarde. Golgota.